esta reflexión, el hombre de la silla de ruedas dijo: yo quiero, necesito ya atravesar esta frontera para poner fin a mis días en esta tierra. Pero ese momento, parece que se alarga tanto que no llega nunca. Y mientras espero, ya ve usted, quebrado y roto por todos sitios bebo y bebo chorros de dolor, angustias y sufrimientos cada día y en cada momento. Se disponía el hombre de la mochila para levantarse del banco y marcharse, cuando de nuevo el hombre de la silla de rueda comentó: dentro de unos meses, cuando lleguen los fríos y las nieves cubran de blanco las cumbres de Sierra Nevada, yo me marcharé de este mundo. En la madrugada del día 21 de noviembre, mi corazón dejará de latir. Antes, en el hospital, los médicos me pondrán aparatos, tubos y agujas y me harán sufrir lo indescriptible. Pero esto solo servirá para retrasar el momento de mi partida unas horas más. Mi cuerpo ya no tendrá energía y por eso me apagaré a mis 88 años de edad y después de un calvario de dolores y sufrimientos. Al día siguiente, mis conocidos y familiares tendrán una misa por mi eterno descanso y, solo unas horas más tarde, convertirán mi cuerpo en cenizas. Depositarán estas cenizas en el cementerio de Granada y orarán por mí. Aquí se acabará todo para mí en este mundo. Usted, cuando a partir de ese día pase por aquí y vea las nieves sobre las cumbres de Sierra Nevada y las hojas de los almeces y álamos amarillas y esparcidas por el suelo, acuérdese de mí. Rece una oración por mi alma y medite lo que es nuestra vida en este suelo. Nada, absolutamente nada merece la pena excepto el amor y la bondad que hayamos puesto en las cosas y compartido con las personas. Por esto únicamente los humanos somos inmortales y nuestras vidas adquieren sentido de eternidad. Nada, comentó el hombre de la mochila las reflexiones que acababa de oír. Agachó su cabeza, saludó y despidió con respeto y afecto al hombre de la silla y a su hermana, abandonó el banco y reanudó sus pasos calle cuesta del Chapiz abajo. A solo unos metros siguiendo esta calle, a su derecha, vio la casa. Una muy sencilla vivienda de una sola planta y una pequeña puerta con dos ventanas a los lados. Recordó que, al pasar por aquí unos días atrás, vio a dos jóvenes entrar a esta casa. De melenas rubias las dos y cuerpos recios. Pensó enseguida en la muchacha de los ojos azules y, al acercarse a esta puerta, estuvo tentado de llamar y preguntar. No lo hizo ni tampoco ahora, pero sí, cuando se encontró a la altura de la primera ventana, se detuvo. Del ramo de flores que portaba en la mano derecha, separó un pequeño tallo. Con cuidado, lo colocó entre los hierros de la reja de la ventana al tiempo que pensó. Quizá cuando luego vuelvan y vean estas flores, se sorprendan. Aunque ni las conozco ni saben quién soy, puede que les guste este detalle. Flores para vosotras, Desconocidos jóvenes, de mi corazón enamorado de lo bello y bueno que hay en este mundo y en las personas. Continúa bajando y al poco, se le apareció al frente y en la otra colina, la figura de la Alhambra decorada por el denso bosque de la Umbría. Dejó atrás la escuela del Ave María, a su izquierda, el camino del Sacromonte un poco más abajo y también a su izquierda, la casa del Chapiz y el Palacio de los Córdoba. Pisó el pavimento del puente del Aljibillo y aquí se detuvo un momento. Se asomó al río y gozó de la clara corriente y del rumor de estas aguas y en su mente, de nuevo brotó el deseo de verla por aquí. Algunos jóvenes con sus perros, sí chapoteaban en las aguas del río, pero ella no aparecía por ningún lado. Un poco más adelante de este puente, en uno de los bancos que hay en esta plaza del Paseo de los Tristes, vio a una niña y mujer mayor sentadas. Rápido se fijó en ellas porque le llamó la atención lo que la pequeña tenía sobre el banco. Un pequeño cuaderno de papel para dibujar, lápices, rotuladores y botes de pintura. Entre sus manos y sobre sus rodillas, sujetaba otro cuaderno algo más grande y agachaba su cabeza con los ojos fijos en lo que dibujaba. Muy pendiente de ella estaba la madre que, amorosamente y con dulzura, le susurraba palabras de ánimo. Con cierto respeto, el hombre de la mochila se aproximó al banco y a la madre le preguntó: ¿estos dibujos que veo sobre el banco son obra de tu niña? Esta pequeña es mi hija y los dibujos que te llaman la atención los acaba de pintar ella. ¿Te gustan? Mucho y más ahora que sé que la autora es esta hija tuya tan bella. Desde luego que es una artista. Es lo que me dicen muchas personas y de ello mi corazón se siente orgulloso. ¿Cuántos años tiene esta preciosa hija tuya? Solo 12 y ya desde muy pequeñita dibujaba cosas interesantes. Es una preciosidad tu niña. Cuídala mucho y te felicito porque la quieras tanto y le ofertas y fomente el gusto por lo bello. El corazón del hombre de la mochila, una vez que más se estremecía con el descubrimiento y contemplación de la bondad y luz que hay en tantas y tantas personas. Del ramo de flores que portaba aún en su mano, cogió el tallo más bonito, se lo mostró a la madre y le preguntó: ¿te importa que le regale esta florecilla de color violeta y muy olorosas? Le sale del corazón ofrecerle a mi niña este regalo. De lo más hondo y limpio de mi corazón. Pues hágale el regalo que desea y déjeme que le confiese algo muy importante para mí. De los 3 o 4 tallos de flores que aún portaba el hombre en sus manos, separó el más lozano y bello. Se lo ofreció a la pequeña al tiempo que le decía: es un regalo insignificante, pero hace juego con tus dibujos, tu sonrisa y la luz de tu cara. Me gusta mucho que pintes cosas bonitas. El arte ayuda a conocer los misterios de la vida y sumerge en el mundo de los sueños. Gracias. dijo simplemente la pequeña. La madre, de nuevo preguntó al hombre. ¿Me permite una observación? Sí, indíqueme y pregunte lo que le apetezca. En la mujer, no muy mayor, bastante hermosa, de cuerpo recio, muy decidida, preguntó al hombre de la mochila. Y cuando ahora tú te vayas de aquí, cuando pasen en los días, meses y años, ¿cuántas veces y en cuántos momentos te vas a acordar de esta niña mía, aquí y dibujando esta tarde frente a Alhambra? Y el hombre, sin titubear, respondió: cada día, desde la mañana a la tarde y a lo largo de toda la noche, en esta carrera del darro y paseo de los tristes, ocurre muchas cosas. Bastantes personas, turistas y habitantes de las cuevas y residentes en el barrio del Albaicín y ciudad, pasan por aquí para arriba y para abajo. Mira algunos, hacen fotos otros, sin prestar atención a nada. Caminan muchos, juegan los niños y charlas los jóvenes. Y todos, sin ni siquiera advertirlo, en el instante en que por aquí pasan, consumen un trocito del tiempo que le corresponde a su vida a su paso por este mundo. Pero sí, estoy seguro que lo que han visto y oído en ese trocito de tiempo que gastan al pasar por aquí, lo olvidan y borran de sus memorias casi en el momento de alejarse de este lugar. Sin embargo, y de esto estoy plenamente seguro, todas las cosas, hasta las más pequeñas que estas personas hacen, comentan y ven a su paso por aquí, quedan grabadas para siempre en el corazón de la eternidad. Millones de escenas, vivencias y relatos que las personas desconocen para siempre y que yo intento recoger sin que pueda por completo. Tu niña, sus dibujos, la dulce sonrisa que regala y la luz de su cara, junto contigo, su madre y este rincón tan especial, ya formáis parte del original tesoro que a lo largo de los años he ido acumulando en mi corazón. Muy sorprendida, rápida la mujer preguntó: ¿qué tesoro especial? No muchas cosas ni tampoco muchas personas me han gustado y he amado sinceramente en mi vida. Desde muy pequeño, me ha faltado el cariño de personas bondadosas y buenas. Casi nadie me quiso a lo largo de esta vida mía. Y eso que he buscado un día y otro sin descanso. Hoy ya, con un montón de años a mis espaldas, aunque no lo creas, me siento solo y muy despreciado. Sigo sin tener a nadie que en este mundo me dé un poco de cariño. Y mi corazón y mi alma lo necesitan. Por eso vengo por este lugar cada tarde y por eso miro a las personas y me fijo con interés en ellas. En todos encuentro cosas interesantes y bellas. De aquí que cada día con más fuerza desee que alguna de estas personas se haga amigo mío. Me gustaría recibir abrazos y besos de ellos y me realizaría profundamente poderle ofrecer cariño y las cuatro cosas que poseo. Sé que es un gran sueño este mío que de ninguna manera se realizará y por eso me desanimo cada día más. Sin embargo, Sabes lo que a lo largo de mi vida he hecho y continúo practicando. En silencio se mantuvo la mujer y como expectante. El hombre de la mochila continuó su relato de esta manera. De cada una de las personas que he conocido en mi vida, invisiblemente y sin que ellos lo sepan, he ido cogiendo lo mejor. Su sonrisa, la luz de su rostro, el brillo de sus ojos, el sonido de su voz, la forma de sus gestos, sus comportamientos. Y de la naturaleza que a lo largo de mis días he conocido y he pisado, hice y hago lo mismo que con estas personas que te he dicho. De cada manantial, lago, arroyuelo o ríos, fui recogiendo los reflejos del sol y colores del cielo. También las luces y sonidos mágicos que estos manantiales y ríos desgrana. Igual hice con los frutos, hojas, colores y formas de las plantas y árboles que he ido conociendo. De cada pajarillo, flor, tallo de hierba y mata de musgo, he cogido siempre lo más puro, fino y brillante que estos seres me ofrecían y regalaban. ¿Y sabes lo que he ido haciendo a lo largo de mis días con estas joyas únicas que te he dicho? Dijo la mujer, como respuesta a la pregunta. Imagino que habrás escrito libros y poemas hermosos y muy personales. Hice y hago esto, pero lo más importante y valioso para mí ha sido el gran tesoro que de todo ello tengo acumulado. En la región de lo eterno y donde nada se pierde ni marchita nunca, es donde tengo guardado este original y valiosísimo tesoro mío. Así, cuando un día la muerte quiebre mi cuerpo de carne y hueso y cuando ya desaparezca de esta tierra para siempre, conservaré intacto todo aquello que de verdad es hermoso y he amado en mi corazón. Preguntó la mujer. ¿Y es aquí donde vas a guardar la imagen de mi niña dibujando esta tarde frente a la Alhambra? Tú lo has dicho. Donde tengo mi tesoro, pienso voy a conservar la pureza, luz y sonrisa de esta niña tuya y también tu hermosura como madre, junto a ella. ¿Qué cosas más hermosas salen de tu corazón y boca? Nunca antes me había ocurrido algo así. Confesó amablemente la mujer. Rozó el hombre con sus manos la mejilla de la niña, le regaló esta una sonrisa muy dulce, la madre le dio las gracias y poco a poco, se fue yendo, dejándolas en el banco de piedra sentadas y sintiendo en su corazón la ternura de sus sonrisas y la dulzura de sus caras. Miró para el río mientras ahora ya caminaba siguiendo el borde del muro de la plaza. En el río, en las ramas de un almendro, vio que alguien había tendido ropa para que el viento y el sol la secadora. Pensó en ella y por eso miró con interés con el deseo de verla. Pero no la encontró. Pensó entonces que por la carrera del Darro, la calle que va desde el Paseo de los Tristes hasta Plaza Nueva, podría encontrarla. Y esto le animó. En el último banco de piedra antes de la casa de las chirimías, vio a dos jóvenes acostadas, tomando el sol. Le pareció bonito el cuadro y por eso, al instante tuvo un impulso. Se dejó llevar por este impulso y, tal como iba caminando, se acercó a las jóvenes. Les ofreció uno de los ramos de flores que llevaba en la mano al tiempo que les decía: «Os las regalo». La primera joven, las dos de rasgos asiáticos, abrió mucho sus ojos, miró al hombre expresando gran desconfianza y no pronunció palabra. Como despreciando, volvió su cabeza para el lado contrario al tiempo que tapaba su rostro con el bolso. Se dirigió el hombre a la otra joven y, ofreciéndole el mismo ramo de flores, aclaró: «Es un regalo gratis. No os pido nada a cambio». De igual modo, esta segunda joven se volvió hacia el otro lado prescindiendo del hombre y de lo que le ofrecía. Muy mal se sintió él y por completo desorientado. Solo se atrevió a pronunciar: «Sorry». Y siguió su camino. Pensó que eran unas muchachas muy desagradables y por eso rápido deseó borrarlas de su mente. Como si nunca las hubiera visto, se dijo: «No estropearé con su actitud e imagen este bonito y original rincón de Granada, junto al río Darro y a los pies de la Alhambra». Solo unos metros más adelante, dejó a su derecha la casa de las Chirimías. Miró y la vio cerrada. Sabía que solo hacía unos meses que el ayuntamiento la había acondicionado para punto de información turística, y que desde aquellos días la veía cada tarde, siempre con las puertas cerradas, pero dentro había jóvenes que informaban. Fue así hasta que, de vez en cuando, por las tardes la empezó a ver cerrada. Siguió pasando el tiempo hasta que llegó un día en el que ya no las veía abierta nunca. Pensó: «Quizá no tengan dinero para mantenerla abierta ni para pagar a los que aquí atienden». Algo similar a otros muchos proyectos que anuncian y abren a bombo y platillo y, al poco, ni señales quedan de estos asuntos.